Hola Pablo, buen lunes, ¿cómo andás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Y bueno Pablo, contanos un poquito qué serpientes podemos encontrar acá en la zona de San Luis, provincia de San Luis. ¿Cuáles son las serpientes más importantes, más relevantes que deberíamos conocer y cuáles son sus características principales? Hola, buenos días Agustín, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a Enredando las Mañanas para hablar sobre serpientes. Acá en la provincia de San Luis vamos a encontrar aproximadamente 25 especies de serpientes, las cuales van a estar ubicadas en familias. Tenemos las viboritas ciegas, que se encuentran en una, las boas en otra, las culebras en otra, las víboras propiamente dichas, que es otro grupo, otra familia, y las corales, son cinco. En cuanto al tipo de importancia, vamos a hablar primero sobre las de importancia médica, cuyo veneno al inocularnos o inocular a una persona o a un animal va a tener graves consecuencias, obviamente dependiendo de la cantidad de veneno que haya inoculado. Ellas son las víboras, las cuales tenemos la yarará chica, la yarará grande, la yarará ñata, la víbora de cascabel y, dentro de otras de las familias, las corales. No obstante, vamos a hablar también sobre una importancia que depende del estado de conservación, según la lista roja de la UICN. El estado de conservación es una medida de probabilidad que tiene una especie continúa existiendo o no. Acá en San Luis vamos a tener hay una culebra cuyo estado es vulnerable, lo que quiere decir que si no se revierte puede llegar a convertirse en una especie en peligro de extinción, o sea, que ya no la tengamos más. Y un estado de conservación un poco más grave es la de amenazada. Están, digamos, al borde de casi el borde de extinguirse. Acá vamos a tener una boa, que es la lampalagua, la boa constrictora occidentalis. La vamos a encontrar en el norte de la provincia. Esta otra serpiente, que es una culebra, que es una Philodrias agassizii, la vamos a encontrar en el departamento Pedernera. Es una culebra verde rayada. Ambas están amenazadas, o sea que si no se revierte esta situación, puede llegar a que no las encontremos más. Bueno, Pablo, hemos hablado sobre yararás, hemos hablado sobre cascabel, sobre coral, sobre la boa occidentalis. Contame un poquito esto que habías mencionado sobre los tipos de veneno, que tenemos veneno neurotóxico, necrotóxico y la diferencia con la boa occidentalis, que no se considera una serpiente venenosa. Primero hay que tener en cuenta que los venenos son enzimas. Vamos a hablar primero sobre un grupo que son las víboras yarará. Recordemos que acá vamos a tener la grande, la yarará grande, la ñata y la chica, cuyos venenos nos van a producir problemas sanguíneos porque son hemolíticos, coagulantes y necrosante. Esta palabra necrosante significa que vamos a tener una lesión importante, una muerte celular en el lugar de inoculación, y cuyos síntomas que nos va a presentar este accidente ofídico producido por una víbora yarará es que a partir de los 5 a 10 minutos vamos a tener un dolor, una inflamación en el lugar. Vamos a encontrar también una zona morada, unas ampollas de sangre, sobre todo en las zonas donde nos van a inocular el veneno a las serpientes. También vamos a tener vómitos, palpitaciones, presión baja. Y hay que tener en cuenta que el antiveneno hay que colocarlo antes de las 12 horas de mordido. Después vamos a tener la cascabel, cuyo veneno es neurotóxico y miotóxico. También por distintas enzimas nos van a producir estos cuadros. A los 15 minutos un dolor leve o anestesia, o sea, o no vamos a tener dolor, muy poco. Vamos a tener un hormigueo, visión borrosa, vómitos, incoordinación al caminar, coordinación en brazos, en piernas. Vamos a sentir como que se nos aflojan, como quien dice, sueño, la orina va a ser oscura, vamos a tener palpitaciones y acá el antiveneno se coloca antes de las 6 a 8 horas. Después Por último, vamos a tener las víboras de coral, cuyo veneno es meramente neurotóxico. Afecta a las, digamos, a las terminaciones nerviosas. No vamos a tener dolor a los 10, es más, a los 10 minutos en el lugar que se ha inoculado el veneno, no va a haber dolor. Vamos a tener un hormigueo, una falta de sensibilidad. Los párpados se cierran, una visión borrosa, tartamudeos, mareos, la saliva como que se cae de la boca. Vamos a tener sueño y si, bueno, no se trata, hasta poder llegar a producir la muerte igual que las otras. Aquí el antiveneno se coloca antes de las 3 a 10 horas. En cuanto a la boa, no es una serpiente que tenga veneno. Es, al ser una serpiente, una de las más grandes y que mayor fuerza tiene. Esta serpiente mata a sus presas por constricción, obliterando desde afuera la mayor cantidad de vasos sanguíneos posible a nosotros, primero o nos ataque o nos produzca, digamos, la muerte. Pero sus presas, que pueden ser conejos, roedores, algunas aves, vizcachas, le dan la muerte porque para poder consumir estas presas de esta forma, por constricción. Excelente, Pablo, la descripción que nos has dado sobre las diferentes serpientes y sus venenos. Pablo, te pregunto, si vamos caminando por las sierras, por el monte, y nos encontramos en medio del camino una serpiente, ¿cómo hacemos para distinguir si es una serpiente venenosa y potencialmente un peligro o si es una serpiente no venenosa que no representa ningún tipo de riesgo para nosotros? Para diferenciar las serpientes venenosas de las no venenosas, en este primer ejemplo vamos a tomar las venenosas a las víboras, yarará y cascabel, y no venenosas, culebras. Las víboras poseen un aspecto de jugosidad en todo su diámetro, porque cada escama de ella presenta una quilla. También la cabeza triangular va a ser triangular y el cuello va a ser bien marcado. Acá se dice que su cabeza es en punta de flecha. Las escamas arriba de la cabeza van a ser pequeñas, muy pequeñas, y la cola termina abruptamente. No así las culebras, que tienen un aspecto más liso por sus escamas. También su diámetro, digamos, de la cabeza y el cuello no están marcados o muy pocos marcados. Y arriba de la cabeza van a tener unas placas bastante grandes, van a ser escamas grandes. Después tenemos el otro grupo, que son las corales. Las corales, a diferencia de la falsa coral, es que sus anillos están en todo su diámetro. Son anillos rojos intercalados con negros y blancos, pero eso sí, en todo su alrededor. La falsa coral no. Por lo general, sus vientres van a ser, digamos, de un color blanco. Sus anillos no están completos. Los colores son discontinuos. Pero si bien uno encuentra una serpiente en la naturaleza, bueno, hay que saber que no es peligrosa si nosotros la hemos observado. Si la hemos observado, si sabemos de su presencia, deja de ser un peligro porque nosotros la podemos esquivar y no va a haber ningún inconveniente. Ahora, si vamos a querer agarrarla o molestarla, bueno, ahí sí, ella se va a defender y por lo tanto nos puede atacar. Y ahí podemos llegar a tener lesiones bastante severas. Eso en la naturaleza. Si está en la casa o en el patio, lo que yo recomiendo es llamar a la autoridad competente, como por ejemplo los bomberos, que tienen una preparación muy buena para el manipuleo de los ofidios, pero que alguien siempre se quede vigilándola, porque si nos distraemos y se va, son muy escurridizas y no vamos a poder encontrarlas fácilmente ni le vamos a poder decir a los bomberos dónde está. Muy claro, Pablo, entonces la diferencia entre la víbora serían la especie potencialmente peligrosa para las personas y lo que es la culebra, que es totalmente benévola, carece de veneno y por lo tanto no puede generar ningún tipo de daño a la salud humana. De todas formas, estas serpientes, estas especies han generado mucho miedo desde épocas remotas al ser humano y lo primero que hacen las personas cuando se la cruzan por su camino es matarlas, generando un daño bastante grande a la naturaleza. Decime, Pablo, ¿cuáles serían los principales factores de importancia por los cuales debemos proteger a las serpientes? ¿Qué rol cumple en la naturaleza y por qué tenemos que cuidarlas, ¿no? Las serpientes, al ser depredadoras, cumplen un rol muy importante en el equilibrio ecosistémico, ya que ellas se alimentan de roedores, se alimentan de aves, de insectos, de arácnidos. Incluso hay serpientes que se alimentan de serpientes. Además, estas serpientes sirven, digamos, de alimentos a otros animales, comadrejas, aves rapaces, pequeños felinos. Entonces, con ellos se contribuye al equilibrio del ecosistema. También con el veneno de ciertas serpientes se hacen medicamentos, se hace antihipertensivos, antitrombóticos, o sea que la sin saberlo. Y no quiero dejar de mencionar que las serpientes es un valor cultural muy importante en el norte, incluso en el norte de la provincia. Por ejemplo, la lampalagua, la boa de las vizcacheras, es parte del paisaje, más allá de que está en peligro de extinción, es parte del paisaje del norte de San Luis, es parte de nuestra cultura. Y si esta serpiente, sin esta lampalagua, si no estuviera, vamos a perder parte de nuestra identidad. Por eso es muy importante conservarlas. Hay varios factores, más allá de los que he mencionado, los cuales hacen que las protejamos. Además, la serpiente es un ser vivo, como todos nosotros, y tienen derecho a una vida. Además, están protegidas por ley, ¿no? Por la 22.421. Excelente la entrevista, Pablo. La verdad que nos has dado bastante información con respecto a estos animales. Nos has echado un poco de luz sobre las diferencias entre las serpientes venenosas, no venenosas, cómo actuar. Y coincido con vos respecto a que son sobradas las causas que justifican el cuidado de estas especies, ya sea el punto de vista ecológico, moral, cultural, histórico y obviamente como recurso para la fabricación de medicamentos, que obviamente son medicamentos que salvan vidas, que mejoran la calidad de las personas. Y sí, la verdad que son sobradas las causas por las cuales hay que conservar a la serpiente. Quiero traer a reflexión que el 16 de julio es el Día Internacional de la Serpiente, así que los invito a pensar sobre estos animales, tratar de no tenerles tanto temor, sino de aprender de ellos y aprender sobre ellos. El médico veterinario Pablo Bisari estuvo hablando sobre serpientes y la importancia de conservarlas para Enredando las Mañanas.